ella. En este caso tenemos Silvino Campo, Antología Esencial, un libro muy bonito que ya si ustedes pudieran verlo, verían que es una edición muy linda, tapadura, suavecita. Silvino Campo, esta poeta y cuentista argentina que nació y murió en Buenos Aires, estudió dibujo y pintura. Uno de sus maestros fue Giorgio de Chirico. Publicó varios libros de poesía, de una novela, una obra de teatro en colaboración con Wilcock. Recibió el Premio Municipal de Poesía y el primer Premio Nacional de Poesía. Realizó numerosas traducciones del inglés y del francés. Y también vamos a hablar luego de una obra de teatro que se está haciendo los días miércoles en el Centro Cultural San Martín, que está basada en las cartas y en la relación de amor que tenían Silvino Campo y Alejandra Pizarnik. Una obra de teatro muy interesante que vamos a abordar el tema en el próximo bloque. Pero para dar un adelanto de lo que es este libro, que contiene no solamente las poesías de Silvino Campo, sino también los cuentos, vamos a leer un cuento muy cortito de ella, para que les dé ganas y tengan ganas de mandar un mensajito y ganárselo. Muy fácil es ganarse este libro. A fin de mes hacemos un sorteo y el que se lo gana lo tiene que venir a pasar a buscar por FM Moreno. Los funámbulos vivían en la oscuridad de corredores fríos donde se establecen corrientes de aire producidas por las plantas de los patios. Tenían almas de funámbulos jugando con los arcos en los patios consecutivos de la casa. No sentían esa pasión desesperada de todos los chicos por tirar piedras y por recoger huevos celestes de urraca en los árboles. Cipriano y Valerio los llamaba sin oírlos la planchadora sorda que rompía la mesa de planchar con sus golpes. Cipriano y Valerio eran sus hijos, y cada vez se volvían más desconocidos para ella. Tenían designios oscuros que habían nacido en un libro de cuentos de saltimbanquis, regalado por los dueños de casa. Cipriano saltaba a través de los arcos con galope de caballo blanco, y Valerio de vez en cuando hacía equilibrio sobre una silla rota y escondía cuidadosamente su afición por las muñecas. No comprendía por qué los varones no tenían que jugar con muñecas. No había sabido que era una cosa prohibida hasta el día en que se había abrazado de una muñeca rota en el borde de la vereda, y la había recogido y cuidado en sus brazos con un movimiento de canción. En ese momento lo atravesaron 5 risas de chicas que pasaban, y su madre lo llamó, y con el mismo gesto de tirar la basura le arrancó la muñeca. Cipriano había aumentado ampliamente su vergüenza con sus lágrimas. La planchadora Clodomira rociaba la ropa blanca con su mano en flor de regadera, y de vez en cuando se asomaba sobre el patio para ver jugar a los muchachos que ostentaban posturas extraordinarias en los marcos de las ventanas. Nunca sabía de qué estaban hablando, y cuando interrogaba los labios una inmovilidad de cera se implantaba en las bocas móviles de sus hijos. Era una admirable planchadora. Los plegados de las camisas se abrían como grandes flores blancas en las canastas de ropa recién planchada. Y planchaba sin mirar la ropa, mirando las bocas de sus hijos. Detrás de las cabezas se elaboraba algún extraño proyecto que largamente trató de adivinar en el movimiento de los labios, hasta que acabó por acostumbrarse un poco a esa puerta cerrada que había entre ella y sus hijos. Por las mañanas, los dos chicos iban al colegio, pero las tardes estaban llenas de juegos en el patio, de lecturas en los rincones del cuarto de plancha, de pruebas en imaginarios trapecios que la madre empezaba a admirar. Cipriano había ido al circo un día con su madre. Durante el entreacto fueron a visitar los animales. Cuando volvieron, al cruzar delante de la pista, Cipriano sintió el vértigo de altura que había sentido en la azotea de la casa donde raras veces lo habían dejado subir. Soltó la mano de su madre y corrió hacia dentro del picadero. Dio vueltas de caballo furioso, dio vueltas de carnero de prevista, se colgó de un alambre de trapecista, se dio golpes de clown. Y todo eso con una rapidez vertiginosa en medio de una lluvia de aplausos. Todo el mundo lo aplaudía. Cipriano, deslumbrado en las estrellas de sus golpes, era el caballo blanco de la bailarina, el prevista de saltos mortales con 10 previstas encima de su cabeza, el trapecista de puros brazos con alas que atraviesan el aire para luego caer en la red elástica sobre un colchón enorme, donde duermen los trapecistas. Su madre lo llamaba por entre el tumulto de aplausos, «¡Cipriano, Cipriano!», y se creyó muda, con su hijo perdido para siempre, hasta que un acomodador se lo trajo lleno de moretones y bañado en sudor. El público sonreía por todas partes, y Clodomira sintió su terror furioso transformarse súbitamente en admiración que la hizo temer un poco a su hijo como un ser desconocido y privilegiado. Cuando llegaron de vuelta a la casa, Valerio, que estaba enfermo con la cabeza tapada dentro de las sábanas, asomó los ojos y vio todo el espectáculo glorioso del circo desenrollarse como una alfombra en los cuentos de Cipriano. Cipriano llevaba un nimbo alrededor de su cara del color de la arena de la pista. Sus moretones adquirían formas extrañas de tatuajes sobre sus brazos. Cipriano vivió desde ese día para volver al circo. Valerio para que Cipriano volviera al circo. Era a través de su hermano que Valerio gozaba todas las cosas, salvo su afición por las muñecas. El fervor acrobático sin cesar crecía en el cuerpo de Cipriano. Llegaron a inventar un traje de saltimbanqui hecho con medias de mujer y camisetas viejas del portero. Un día no sentían ya el frío de la tarde sobre los brazos desnudos. Parados en el borde de una ventana del tercer piso, dieron un salto glorioso y envueltos en un saludo cayeron aplastados contra las baldosas del patio. Clodomira, que estaba planchando en el cuarto de al lado, vio el gesto maravilloso y sintió como uno, con una sonrisa, que de todas las ventanas asomaban millones de gritos y de brazos aplaudiendo. Pero siguió planchando. Se acordó de su primera angustia en el circo. Ahora estaba acostumbrada a esas cosas. Este cuento es del año 1937 de Viaje Olvidado, un libro de Silvina Ocampo. Recuerden que este libro, con este cuento, se lo pueden ganar mandando un mensajito o llamando. Ahora vamos a escuchar a otra poeta latinoamericana, en este caso una poeta uruguaya, como es Marosa Di Giorgio. Y después vamos a escuchar a Concha Huica haciendo Mi Niña Lola. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. Dime por qué tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa, dime lo que tiene reina de mi casa. Tu madre la pobre no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Mi niña Lola,

en el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamarnos al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359, mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar o escucharnos vía internet entrando a www.fmmoreno.com.ar. Ahí ingresan al blog de la radio y al costadito dice en vivo, cliquean ahí y escuchan la radio por internet. Comentábamos en el bloque anterior con respecto al libro que estamos sorteando en el mes de hoy, en este mes, la antología esencial de Silvina Ocampo. Esta obra de teatro que se estrenó hace muy poco en el Centro Cultural San Martín, exactamente en la sala Enrique Muiño. La obra se llama Dos Mujeres. No, la obra no se llama así. Esperen que se me perdió la información. Es sobre la relación entre Alejandra Pizernik y Silvina Ocampo, dos mujeres terribles de la literatura. Está interpretada por Noemí Frenkel y Marta Bianchi, que se meten en la piel de estas escritoras con la dirección de Lía Helling. Esto, como dijimos antes, se está desarrollando en el Centro Cultural San Martín. Hay una entrevista que tenemos aquí de cómo fueron abordando la relación de Alejandra Pizernik y Silvina Ocampo, de la que se sabe poco, se intuye mucho. Tenemos de las cartas, más que nada, que le enviaba Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo, pero las de Silvina Ocampo no hay muchas. Hay un libro que se editó hace muy poco, tiene toda la correspondencia de Alejandra Pizarnik que mantuvo con familiares, amigos. También está incluida estas cartas a Silvina Ocampo, de la que vamos a leer un fragmento. Silvina, mi vida, en el sentido literal. Le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese, poco, 5 o 6 veces, de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto, vos sabés, ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple, pero no es vos. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Silvette Monamour, pronto te escribiré. Yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Silvette, no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. No imaginas cómo me estremezco al recordar tus manos, que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que ya lo ves que lo sexual es un tercero por añadidura. En fin, no sigo. Les mando los librejos de poemúnculos míos. Cosa seria. Te beso como yo sé, la rusa, con variantes francesas y de Córcega. O no te beso, sino que te saludo, según tus gustos, como quieras. Me someto. Siempre dije que para un día decir mejor sí. Ojo, esta carta, y ahí habla en francés, cosa que yo no sé traducir hasta el momento. Silvina, curame, ayúdame, no es posible ser tamaña suplicada. Silvina, curame, no hagas que tenga que morir ya. Esto es parte de la correspondencia de Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo. Dijimos que esto está también en el libro Correspondencia a Pizarnik del año 1998, editado por Sex Barral. Hecho por Yvonne Bordelois. Llegó un mensaje, vamos a leerlo. Hola, buenas noches. Leí poco de la Pizarnik, pero lo poco que leí me partió la cabeza. Está saliendo muy lindo el programa. Besos, Ale. Muchas gracias a Ale. La anotamos para el libro de Silvina Ocampo. Ojalá algún día podamos sortear este libro de Correspondencia a Pizarnik, ¿no? Muy interesante. Vamos a seguir con estas cartas. Hay muchas más. Pero vamos a escuchar un tema antes, mientras nos acomodamos y seguimos buscando. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbaría, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron, me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí, oh, por suerte tengo guitarra. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Recuerden que la obra teatral de la que hablábamos en el bloque anterior se llama Mujeres Terribles. Pueden verla los miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural San Martín. Está basada en el amor y estas cartas entre Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik, de la que encontramos otra carta más, fechada en 31 de enero del año 1972, cuando Silvina Ocampo ya estaba casada con Adolfo Bioy Casares. Por eso en la carta anterior Alejandra le manda a decir a Silvina Ocampo que le había dicho a Adolfito que la bese por ella. Esta carta dice así: tristísimo día en que te telefoné para no escuchar sino voces espurias, indignas, originarias de criaturas que los hacedores de golems hacían frente a los espejos. Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabes cuánto y sobre todo sufro. ¿Acaso las dos sepamos que te estoy buscando? Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles, S y A. Escribime, la muy querida. Necesito de la bella certidumbre de tu estar aquí. Aquí abajo, sin embargo. Yo traduzco sin ganas. Mi asma es impresionante. Para festejarme descubrí que a Marta le molesta el ruido de mi respiración de enferma. ¿Por qué, Silvina adorada, cualquier mierda respira bien y yo me quedo encerrada? Y soy Fedra y soy Ana Frank. El sábado, en Bécar, corrí en moto y choqué. Me duele todo, no me dolería si me tocaras, y esto no es una frase salamera. Como no quise alarmar a los de la casa, nada dije, me eché al sol, me desmayé, pero por suerte nadie lo supo. Me gusta contarte estas cansadas porque solo vos me las escuchás. ¿Y tu libro? El mío acaba de salir, formato precioso. Te lo envío a Posadas 1650, quien, por ser amante de Quintana, se lo transmitirá entre ascogencia y escogencia. Te les envié un cuadernillo venezolano con un no sé qué de degutante desagradable, como dicen ellos, pero que te editen en 15 días. Pero si soy una perra en el bosque, ávida de gozar, pero hasta el peligro extremo. Oh, Silvet, si estuvieras. Claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Al carajo los grecorromanos, yo adoro tu cara y tus piernas y su tot. Tus manos que llevan a la casa del recuerdo sueños, urdida en un más allá del pasado verdadero. Esta es otra carta escrita por Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo, un amor que se nota, ¿no? Impresionante y desmedido y más allá. Un amor que quedó en cartas por lo que se sabe, porque no está ninguna de las dos para poder contarnos qué pasó. Sin embargo, es algo muy interesante, no por meterse en la vida de Alejandra y de Silvina, sino para leer estas hermosísimas cartas de amor, y de la que no se sabe mucho qué pasó, pero que existió, ¿no?

ayude al hombre sentirá la libertad. Donde el hombre ayude al hombre sentirá la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. El pensamiento marxista pronto gana de Unfinished Revolution. From Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea de frente. A alguien se le quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Continuamos en Escritos en el Aire, terminando ya con este bloque de cartas entre Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo, y ahora y Julio Cortázar. Tenemos aquí también algunos fragmentos, ¿no?, de cartas que le envía. También le enviaba dibujos, fotos. Acá, por ejemplo, tenemos un fragmento de una carta de Alejandra a Julio Cortázar. La locura, la muerte, nada, nadie nos lo escribe. Don Quijote tampoco. Julio, odio a Artaud. Mentira. Porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Posdata. Me excedí, supongo. Y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo, salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos. Y luego, intento de suicidio. ¡Qué fracaso! Posdata. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Nos ve y cuenta acá Julio Cortázar de su relación con Alejandra Pizarnik, y cuenta también que en una carta a Ana María Barrenechea, en la que entre otras cosas niega que la maga estuviese basada en Alejandra, hablaba de su relación con ella. Nos veíamos, ella venía con frecuencia a casa donde Aurora y yo, y la recibíamos y la sermoneábamos por su peligrosa manera de abandonarse al azar de las circunstancias, con toda clase de riesgos que no le importaban, pero que los amigos conocíamos bien. Acá tenemos otro fragmento de la despedida de Julio Cortázar. Julio se despidió de ella con 2 poemas en la revista Desquicio. Vamos a leer un fragmento. Así damos un cierre a este bloque de cartas de Alejandra Pizarnik. Y después vamos con la ronda. Puesto que el Hades no existe, seguramente estás allí. Último hotel, último sueño. Pasajera obstinada de la ausencia, sin equipajes ni papeles. Dando por óbolo un cuaderno o un lápiz de color. Aceptalos, barquero. Nadie pagó más caro el ingreso a los grandes transparentes. El jardín donde Alicia le esperaba. Picho aquí, aquí contra esto. Pegada a las palabras te reclamo. Ya es la noche. Vení. 2 meses después de su muerte, de la muerte de Alejandra Pizarnik, le llegó a Julio Cortázar una carta de ella muy breve, acompañada de una foto suya tomando sol desnuda en la playa. Julio jamás supo quién envió esa carta, o si su envío estaba previsto por la misma Alejandra. Vamos a retomar en algún otro programa seguramente más cartas, más poemas, más escritos, porque Alejandra Pizarnik dejó una obra muy vasta, no solamente poesía, sino también ensayos, sino también humor, sino también una obra de teatro que es Los Poseídos entre Lilas, sino también una prosa muy rica. Una prosa de poética muy interesante, de la que sería muy lindo abordarla. Nos ha llegado otro mensaje que dice así. Cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Alejandra Pizarnik. Queremos saber quién nos envió este mensaje, porque no lo firmó. Le agradecemos mucho. Así, fue Ale. Por ahora, viendo los números, fue Ale. Le agradecemos mucho, la anotamos en el concurso. Recuerden que estamos sorteando la antología esencial de Silvina Ocampo, que fue quien también de alguna forma dio el puntapié a este bloque de cartas entre Alejandra Silvina y Julio Cortázar. Vamos a la tanda y seguimos. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Se vienen las elecciones, y dicen que hay que votar. Lo dicen los diputados, mijita, el cura y el concejal, que va llenando el bolsillo a costa de los demás. Y entre discurso y promesa se acomoda. Estamos aquí en Escritos en el Aire, y casi digo nunca es tarde. No sé si será porque tengo a mi lado Fernando Ochoa o qué, que me recordó mis jornadas de operación, pero estamos en Escritos en el Aire y hoy 17 de agosto, un día muy especial. Le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Ochoa. Buenas tardes, Agostina. Buenas noches. Buenas Agostina. Noches. No, ya estoy tomando té desde temprano, me quedé acá. Pasó perfil en la repetición de recorte. Le hablaba a la gente de recortes, pero no me contestaban. No, era grabado. No estaba, claro, ¿no? Era grabado. Luego intenté hablar con Rubén, pero estaba muy preocupado haciendo perfiles. Y luego compañeros de clase, y cuando salí estaba usted. Sí, acá estoy, pero pasé acá para el otro lado. Quedé puro té. puro G, como dicen en portugués. Claro, ya que estamos así. 17 de agosto. Fuera de micrófonos, Agustina me consultaba qué sucedió el 17 de agosto, porque hay una gran confusión, ¿no? Al generarse tantos feriados, vos que estás del otro lado, hasta perdés noción de por qué es feriado. Podemos decir muchas barbaridades y nos van a creer, pero en realidad el 17 de agosto fue el día de fallecimiento de San Martín en Francia, junto a su hija Merceditas. Recordemos que se exilió en Francia en lo que algunos denominan el padre de la patria y otros el santo de la espada. Sí, tiene eso. No, nunca entendí mucho lo del santo de la espada. ¿Hay una explicación? La explicación es que se ha intentado generar en los próceres una cuestión de bronce, sacándole toda humanidad. Y uno lo puede observar en diferentes libros de historia, ya que ustedes son escritos en el aire, y me parece muy interesante la propuesta. Se ha generado por mucho tiempo, y aquellos lectores que tienen mi edad, 30 y pico, jóvenes como yo, habrán leído Anteojito o la revista Villique, en la que nos contaban cómo cruzó los Andes con su caballo blanco, que algunos hasta ahora discuten el color del caballo, pero ¿qué vamos a detenernos en el color del caballo? Lo cierto es que se menciona, a través de esa historia Villiquen, la historia reducida, un Buenos Aires reducido, la mini Europa, porque se intentó reproducir una historia liberal, y quien estuvo a cargo de todo ese proceso es Bartolomé Mitre, que muchos dicen tiene el diario La Nación como su guardaespaldas histórico, ¿no? Ahí está, ahí latente. Lo cierto es que Mitre recortó mucha documentación de la vida de San Martín y hasta parece una caricatura cuando puntualiza el encuentro entre Bolívar y San Martín. O sea, ha perdido mucha documentación. Quizás se le extravió en la biblioteca. Vaya uno a saber. Lo cierto es que San Martín era una persona con muchas contradicciones, con convicciones, con momentos de decisiones, por ejemplo, cuando le dice a Rosas que no va a pelear contra argentinos y determina de alguna manera lo que hoy conocemos como las convicciones de San Martín. Tipo que creyó en la libertad. Y me atrevo a decir un tipo porque era uno como nosotros, nada más que en otro tiempo. Cuando terminaba la gente de compañeros de clase, yo salía de tomar un té, les consultaba respecto a que muchos de ellos son profesores de historia. Este dato que no lo conocemos mucho y que hasta parece gracioso. Galasso, cuando se encontró el año pasado en el Instituto Ricardo Rojas, aquí en Moreno, remarcó algunos datos puntuales de la historia y más precisamente sobre San Martín. Vaya que genera debate cuando uno habla de San Martín, sino recordar la película de Halcón, o sea, que se recortaron muchas imágenes y ahora también la película que está protagonizando De la Serna, que en el día de hoy se hacía el estreno de esa película, que encarna a José de San Martín. Sí. El actor de Ocupas, el que está escuchando, hace de San Martín y hoy se estrenaba esa película. Una película casi documental. Pero está la escuela sanmartiniana, que está todo el tiempo, usted no puede decir esto, usted tiene que tener cuidado, San Martín no estaba tan enfermo como ustedes los dicen. Bueno, la historia se ha humanizado a medida que ha pasado el tiempo. Lo que nos hemos encontrado es que la verdad es que San Martín estaba muy mal para cruzar los Andes. Y que tenía que fumar opio para calmar el dolor que sentía. Y en aquella ocasión, el año pasado, en el Instituto de Ricardo Rojas, con risas y bromas, Galasso decía: claro está que la historia la escriben los poderosos y quedaría muy mal que el padre de la patria fume opio, ¿no? Porque estaríamos hablando de un padre de la patria, ¡epa, qué ejemplo!, dirían los más conservadores en las normativas familiares. Y por eso es que forman una imagen de un San Martín el santo intachable, de la y enorme y deshumanizado. Así como con todo, ¿no? Así como con todo, pero hasta ni siquiera la Marcha de San Lorenzo fue originalmente escrita para la Batalla de San Lorenzo, porque era una música compuesta en Europa por argentinos que la habían traído aquí y que luego le pusieron la letra respecto a lo que sucedía. Recuerdo en la Escuela 13 de Barrio San José, que era una de las marchas que más me gustaban, porque tiene como polenta, ¿no? Mira, escucha. Y esta cosa, avanza el enemigo, ¿no? Y uno va intentando levantar las manos, así como... Y llega la señorita y dice... En aquel tiempo era, señor Ochoa, Acosta usted no puede, Massa tampoco. Y todos quietitos, y aguantando y saltando con el cuerpo, avanza el enemigo. Y ni hablar de la primera actuación en el colegio, con cartulina. Sí, es quien no le tocó ser de granadero, ¿no? Claro, granadero, San Martín, peleando por ser San Martín, otros por ser de árbol, por ser Cabral. Y después viene la discusión si Cabral era morocho, si era blanco, si existió, si estaba, si no. Vaya a saber uno. Sí, claro, si lo salvó, si pasaba por ahí de repente. ¿No? En las batallas esas cosas pasan. Sí, sí. Lo cierto es que podemos hablar desde nuestra propia historia de San Martín. Porque ¿quién no ha estado en un patio de algún establecimiento educativo y ha intentado bailar esta canción? Ahora hay un poco más de libertad. Hasta he visto 2003-2004 los granaderos cantar Los Piratas. Sí, la orquesta los de los granaderos tocando Los show. Piratas, esas cosas que vos decías, si te viera San Martín, granadero, mira. Y cantaban, somos los piratas y los bombos, ¿no? Esas cosas está que bien. Pasan. Está muy bien. Eso de, no, nunca entendí por qué los granaderos tenían que estar... Va, yo me acuerdo de cuando era chica, pero fuimos a la imagínate. Casa Rosada, que están los granaderos. Y quietito, todos que hacíamos, y no te tienen que mirar. Hacerle burla para que el granadero se mueva. ¿Usted hacía eso? Sí. Mire usted. Bueno, lo cierto es que uno estaba acostumbrado que la señorita Terrete, si te movías con la Marcha de San Lorenzo, imagínate, estaba quieto en la Plaza de Mayo... Aparecen los granaderos y digo, bueno, vamos a escuchar el himno. Y empezaron a tocar Somos los Piratas. Y con coreografía, ¿eh? Claro, uno queda como viendo a la madre desnuda cuando ve eso. ¿Qué pasó? Onda. Pero, sí, son personas también. Pero muy bien. Pero no parece. Porque... Y tocan tema de Los Redondos muy también, quietitos. ¿Eh? Tocan muy bien. Sí, sí, a mí me sorprendió. Vamos a invitar a los granaderos que vengan a tocar aquí a FM Moreno. Lo cierto es que, hablando... de la vida de San Martín, porque de eso se trata, de ir mezclando la vida, la música, la literatura escrita por San Martín. ¿Quién no habrá escuchado a Billy Boy La Pesada, la versión de la Marcha de San Lorenzo? Mariano ya la está buscando porque él sabe que está en esa máquina y es muy interesante la propuesta porque en plenos inicios del rock nacional se animaron a decirle, escuela sanmartiniana, escucha. Y aparecían con sus guitarras, panderetas, y todo el ámbito del rock de la década del 70, imagínese, Mariano, tocando la Marcha de San Lorenzo. Y ahí ya no había señorita que te diga, no, no puede moverse, ¿no? Ellos, nada más que temblaba un poco la voz. Es interesante la propuesta. A mí me da un... cuando escucho el tema este, ¿no? De la pesada de la Marcha de San Lorenzo, no sé por qué no puedo dejar de pensar como en un Sandro o algo así cantando. Me fui por de acá. Y porque era de la cueva, Billy Bot, era de la época de Sandro y los del Fuego, y es muy interesante. Lo que pasa es que imagínate a Claudio Gavis, ex guitarrista de Manal, ahora guitarrista de La Pesada, participando de esto. Escúchalo. Seguramente que en la escuela no te dejan poner esto, ¿no? No sé, parece que puede ser un debate como fue lo que intentamos instalar Charlie García en las escuelas. Era un poco complicado. Pero mira, ¿no te hace mover? ¿No? La pandereta. Me imagino a los chicos de jardín cantando, ¿no? Haciendo juego con sus chocolates. ¿Te acuerdas cuando te daban los chocolates en los actos? Sí, no, me parece. Siguen dando chocolates. ¿No? Me parece que ya no te dan chocolate. Me daban, pero ya terminé hace mucho tiempo. ¿En qué año vivió usted? Claro. Pero míralo, escuchá, Bilón. Ahí viene la parte que voy a decir de Sandro. Sí. Interesante. Se fue, ¿no? Billy Bot, sí, se fue, ya no toca más con la pesada. No, San Martín está ahí, escuchalo. No estaba hablando del ciclón, sino de la batalla de San Lorenzo. A lo que voy es que vivimos con tantos feriados que nos olvidamos de estas cosas, de por qué es feriado. Y uno puede decir, bueno, la historia la escriben los poderosos, y es verdad. En mucho tiempo de nuestra historia, el padre de la patria fue Sarmiento. Luego se modificó por San Martín y se fortaleció en el 45, que se lo puso como imagen puntual. Y después seguramente nuestros hijos se encontrarán otros próceres que ahora están silenciados y que tendrán más protagonismo que otros, pero que en definitiva, cuando hablamos de próceres, estamos hablando de seres humanos que tenían errores, que ahora son parte de la literatura, porque muchos autores nuevos utilizan argumentos históricos para escribir no solamente libros de historia, sino también de ficción. Uh-huh. He leído un cuento muy interesante, se lo voy a traer para la próxima semana, sobre el sargento Cabral, que es un robot, que se descubre como robot y que él cree haber vivido esa batalla. Es muy interesante porque tiene todos los interrogantes que teníamos aquí, nada más desde la ficción. Una revista de Merlo, que le voy a pasar los contactos para que pueda hablar con la directora, bueno, de esa revista. Los vamos a invitar. Es muy interesante la propuesta porque es de ficción, es de ciencia ficción. Y como hablábamos de lo humano, la invito, mientras yo me voy a tomar un té. Hágame uno para mí, ¿Le parece? Por favor. ¿Usted me acompaña con un té? Sí. Mire que vengo toda la tarde de té, toda la noche de té. Ahora le iba a intentar poner un poco de chocolate, un poco de bananas ahí para darle un poco de gusto, porque si no es como... Un asco. ¿Cómo? No, es rico. ¿Que no lo tomó usted? Me extraña, me extraña. Bueno, lo cierto es que la invito a escuchar a Norberto Galasso, el historiador, muy conocido por la biografía que hizo sobre San Martín, cuando habló hace un año atrás en el Instituto de Ricardo Rojas y remarcó uno de los puntos que es un interrogante. Yo tengo ese interrogante. ¿Qué habrán hablado Bolívar y San Martín? ¿Qué habrán dicho, no? Para que una persona le dé el ejército, anda a liberarnos de las colonias. ¿Habrá sido tan simple? Lo cierto es que hablaron mucho. Nunca se supo qué hablaron. Y no, en ese momento. Y después no se instaló el River Boca. Se instaló esto de San Martín, el enemigo es Bolívar, Bolívar que no lo quería San Martín. Y la historia se fue generando a través de idas y venidas. Galasso te va a dar un dato fundamental. Y hasta te vas a reír. Porque hubo una foto de Bolívar en la casa de San Martín. Un retrato. Se desmorona la idea del River Boca. O del Soda Stereo Redondo de Ricota. Redondo de Ricota, eso. Claro, o Estudiantes de La Plata Gimnasia. ¿No? ¿Vamos a escucharlo, te parece? Vamos a escucharlo. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted, Fernando Ochoa, por haber venido. ¿Usted puede soportar mi té? Soporto su té. Bueno, cualquier cosa al fondo de la derecha. Escuchamos entonces a Norberto Galasso hablando aquí en Moreno respecto a la historia, más lejos de los próceres, más cerca de lo humano. En 1922 cometió una osadía de decir que la historia que se enseñaba en los colegios era la historia vista desde el puerto de Buenos Aires por los mitristas, que había que hacer otra historia más completa donde estuviera todo el resto del país. Silva no solo dijo eso, sino que escribió un libro laudatorio en favor de Bolívar, en los momentos en que la historia oficial en la Argentina condenaba a Bolívar. Decía que Bolívar le había robado la gloria a San Martín, la gloria de terminar la campaña. Por supuesto, para decir eso, la historia oficial ocultaba que San Martín en su casa en Europa tenía en su casa tres retratos de Bolívar, un óleo de unos 80 centímetros por 40 centímetros que había San Martín le había pedido a la hija de él que lo pintara, un Bolívar que es más o menos el Bolívar que se conoce en el resto de las ilustraciones, lo cual indicaría ya que no lo debía odiar ni debía tener rencor, porque nadie que tiene rencor le dice a un hijo que haga un retrato de la persona que a uno lo ha perjudicado. Y tenía también un pequeño retratito que Bolívar le había regalado después de las conversaciones de Guayaquil. Más aún tenía en su dormitorio, enfrente de su cama, una litografía de Bolívar. Quiere decir que mencionar este hecho solamente indicaba que era falsa la idea que se difundía en aquel tiempo de que San Martín le había robado la gloria y le tenía un gran rencor a Bolívar. Que Bolívar era un tipo ambicioso, que era un tipo que miraba así de costado, porque no era un tipo espiritualmente sano, y San Martín era un santo de espada. Si eso hubiera sido así, era inconcebible que San Martín pusiera un retrato de Bolívar de tal manera que cuando se levantaba todas las mañanas lo primero que veía era Bolívar, y cuando se iba a dormir todas las noches al último que veía era Bolívar. Se cambiaba de ropa delante de Bolívar y tenía Bolívar presente totalmente en su vida. Salvo que San Martín fuera un masoquista tremendo y estuviera flagelándose todo el día viendo al que era enemigo de él. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire luego de esta columna sobre este día tan particular como el 17 de agosto. Ahora vamos a escuchar a Mario Benedetti, este gran poeta, con Despabilate Amor. Después vamos a escuchar un tema musical y después vamos a volver y vamos a empezar en el último tramo de Escritos en el Aire. Despabilate amor y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Abelange estrangula Maradona. Bonjour, Monsieur le Maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Jünger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. Sentimental jamboree.

tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Estamos en Escritos en el Aire, acá Fernando Ochoa sigue dando vueltas por afuera. Después, mañana nunca es tarde, le haré lo mismo, ¿no? ¿Te parece, Mariano? Le hago lo mismo, le empiezo a gritar por la puerta del estudio. Nos vamos a ir, como venimos, como escuchan, al aire, con un poco de humor. Nos vamos a ir con la primer parte del show Muchas Gracias de Nada de Lelutier. Y después para encontrarnos el martes que viene. Aunque tengo que decirles que yo empiezo a estudiar estas 3 semanas, así que el programa va a salir grabado. Si mandan un mensaje, probablemente no les respondamos, porque no va a estar al aire. Porque me es absolutamente imposible conducir el programa en porque no puedo venir, porque voy a estar estudiando. Así que bueno, les agradezco mucho por haber estado. Igual si mandan mails, si mandan mensajitos, lo voy a leer al otro día y van a estar participando por el sorteo del libro de Silvino Ocampo, La Antología Esencial. Nos quedamos con Lelutier y hasta prontito. A continuación, un fragmento del drama Enrique VI de William Shakehands. Escena séptima del cuadro tercero del acto primero. El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto y después de unos segundos atraviesa la quinta. Ven, juglar. Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. María, María, mírala. ¡Qué bella plebeya! ¿Debo abdicar al trono por amor a ella? ¿Vale acaso más una fría corona que un solo reflejo de sol en los dorados cabellos de María Blessing? Oh dolientes espíritus, oh sempiternos gemidos, acudid en mi ayuda. Decidme qué debo hacer en este momento asiago. Asiago algo. María, María, la corona. Pero qué importa una corona si el resto de la dentadura está sana. El trono, la gloria vana, el oropel vacuo. ¡Ah! Mira, juglar, mira la estatua que me inmortaliza sobre brioso corcel. Yo en mi vanidad ordené que gastaran los dineros del rey.